Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos. Lo que hay tras cada noticia en este jueves 24 de enero del año 2019. Y como es tradicional, cada día jueves tomamos contacto con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, en lo que es ya, Bárbara, el penúltimo programa de nuestra temporada. Usted sabe que estamos terminando la temporada 2018, así que es nuestro penúltimo programa antes del receso del mes de febrero y luego ya para retomar a partir de marzo, donde ya tenemos contrato firmado con la presidenta de la Central Unitaria. ¿Cómo está, Bárbara? Gusto saludarla. Hola, bien, Carlos, muy buen día. En este aló presidenta, porque será la claro, gracia, sí, con, el aló presidente los días jueves. Que no quise quitarle a Sergio su creación, entonces por eso. Su creación. Oiga, sí. Bárbara. Pero sí, pues mira, penúltimo, antes de las merecidas vacaciones, un saludo para todo el equipo, para todos los auditores también que nos están escuchando. Estamos con mucho tema, pareciera que realmente el mes de enero se estruja hasta el último día y en el ámbito sindical, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, que es los temas que habitualmente tratamos acá, hay muchas materias, pero quiero detenerme en una que es poco conocida porque tiene que ver con su participación en un importante evento internacional. Usted ha explicado aquí en otras ocasiones donde le ha tocado viajar sobre la importancia de esto. Yo creo que nunca está de más reiterar por qué es tan importante que la CUT participe de estas instancias internacionales. ¿Qué está viviendo el movimiento sindical mundial? ¿Qué está viviendo específicamente el lugar donde usted estuvo, que entiendo que es Italia, el viejo continente, Bárbara? Sí, bueno, estuvimos, Carlos, en el invitados por la CGIL, que es la central sindical, la Confederación General de Trabajadores Italiana, la central sindical más grande del país, invitados a su 18º congreso, un evento bien significativo, porque su actual secretaria general, una destacada dirigente del mundo privado, Susana Camuso, ya deja la presidencia de la organización, deja la secretaría general. Y, por lo tanto, este era un evento bien significativo por este hecho emblemático, por ya el término del mandato de la actual presidenta o secretaria general, como se estila, digamos, en la mayoría de los países. Y, bueno, también la asunción de un nuevo presidente. Había un debate bien rico, bien interesante. Había dos candidaturas que estaban ahí planteando sus proyectos, sus iniciativas. Y junto con eso estábamos invitados alrededor de 78 delegaciones de centrales sindicales, tanto de Europa, también del Parlamento Europeo y del propio gobierno, y centrales también de América Latina, para que pudiéramos no solo conocer este proceso que está haciendo la CGIL y cuáles son los desafíos, las tareas, sino que también para participar de un seminario internacional que fue el que dio inicio a la jornada. Este congreso duraba desde el día lunes hasta el día viernes, hasta el día de mañana, que ya es el último acto oficial de la actual secretaria general, Susana Camuso, y el momento en que asume el nuevo presidente o presidenta, que va a estar siendo electo en estos minutos. Ya tiene que haber sido electo, por cierto, porque tenemos unas 4 horas ya de diferencia, por lo tanto lo más probable es que haya desarrollado ya ese proceso electoral. Y yo diría, Carlos, que en términos generales lo que uno puede percibir, y en el intercambio que tuvimos con los dirigentes italianos el día lunes, en el seminario internacional, la riqueza que tiene participar en este tipo de eventos no es solo que uno pueda recoger experiencia, conocer y llevar lo propio que estamos haciendo en nuestros países, sino que también te demuestra, Carlos, que hoy día la lucha del mundo sindical está cada vez más globalizada y que las demandas son exactamente las mismas. Si ustedes hubiesen estado allá, si los auditores hubiesen estado en el evento, se hubiesen dado cuenta que por la intervención que hizo Susana el día martes en la inauguración del evento, las temáticas que abordó, el desafío de la migración, las trabas que están colocando los países, particularmente en Italia, ¿no?, para el ingreso de los migrantes, y la comprensión que tiene el movimiento sindical de la migración como una oportunidad para el desarrollo de los países, el desafío de mirar el modelo de desarrollo, las condiciones de precarización que se quieren imponer a la labor sindical y al trabajo, sobre texto, ¿no?, de los cambios tecnológicos. En el fondo es como que tú miras una radiografía que dices, mira, esto podría estar aplicado en mi país, podría estar aplicado en Argentina, podría aplicarse hoy día en Brasil. Por lo tanto, tiene además la riqueza, la particularidad de permitirnos a los dirigentes sindicales poder tener un mapa global, pero además tener mucha más convicción respecto de lo que estamos desarrollando. Yo conversaba con Susana y compartíamos el hecho de que nosotros el día viernes habíamos estado en Consejo Directivo Nacional Ampliado de la CUT debatiendo, y le comentaba que estábamos debatiendo exactamente los mismos temas que ellos están resolviendo en el marco de la línea estratégica para los próximos 4 años. Entonces, de verdad que yo creo que esto tiene, en el fondo, la tarea, ¿no?, el gran mandato con el que todos nos vamos cuando participamos de eventos como este, es que finalmente, si nosotros no entendemos que hoy día la demanda por la defensa de los derechos de los trabajadores, las demandas por la superación de la desigualdad y tal como plantea, ¿no?, el informe del futuro del trabajo que le da el VAMOS, ¿no?, al año de el centenario de la OIT, que se dio a conocer ahora este 22 de enero, si uno revisa ese documento, ahí también está muy graficado el hecho de que hoy día tenemos que poner en el centro a las personas, porque si no colocamos en el centro a las personas, el respeto al medio ambiente, el cuidado del planeta, probablemente todo lo que hagamos va a ser muy innovador, el uso de nuevas tecnologías, vamos a poder despegar en algunos aspectos de la economía, pero vamos a seguir profundizando las desigualdades que tenemos, y eso ya no solamente tiene la cara terrible y dolorosa de lo que vive en nuestros países, sino que también en el viejo continente, con los centenares de muertos producto de aquellos migrantes que tratan de llegar y cruzan el Mediterráneo tratando de llegar a buscar mejores tierras, mejor futuro, y finalmente son golpeados o que son exiliados, y por lo tanto uno ahí también ve el horror de esa falta de humanidad que estamos viviendo, ¿no? Y eso creo que entre que te estremece, te conmueve, porque uno dice que es dramático pensar que hoy día está mucho más globalizada la desigualdad de lo que uno quisiera, pero qué importante también es porque a uno le da mucho más convicción en las peleas y las tareas que hemos ido definiendo. Qué importante entonces sigue siendo lo que se denominaba en algún momento el internacionalismo sindical, el poder coordinarse, el poder afrontar de manera unida las problemáticas que pueden tener carices distintos, pero que en el fondo lo que se enfrentan es a este modelo depredador neoliberal. ¿Son temáticas que están presentes en este tipo de congresos, en este tipo de eventos, Bárbara? Así es. Yo diría que algo que nos une a un conjunto de centrales hoy día en el mundo es precisamente que tenemos un carácter de debate que es muy particular, que tiene mucho que ver con lo que nosotros en Chile llamamos la definición, ¿no?, que tiene la CUT de ser una central sociopolítica, ¿no?, donde nosotros decimos, mira, sí, tenemos una acción principal que es la defensa de los intereses de la clase trabajadora, es por lo que le da sentido y razón a nuestra organización y a nuestros más de 100 años de historia, pero es evidente que no vamos a resolver las desigualdades, los desequilibrios, las injusticias solo con derechos laborales. También necesitamos buenas políticas en nuestros países, necesitamos que no avance el populismo de derecha, necesitamos hacer un muro de contención frente al fascismo, y todo eso, la defensa de la democracia, la defensa de los estados como estados potentes, robustecidos, que garanticen protección social, son demandas que no tienen fronteras, no son de un país, de un sector, de una región en particular. Son demandas que nos atraviesan a todos quienes entendemos que el desafío sindical no pasa solo por las buenas y necesarias leyes laborales que regulen nuestras condiciones y nuestra dignidad, sino que tienen que ir muy de la mano también con demandas que son de lo que uno denomina, ¿no?, la gran política, el espacio más institucional, y donde si no se producen cambios sustantivos o donde nosotros no jugamos un rol activo en ser actores sociales incidentes en los debates que están marcando la agenda y la pauta de los países, corremos el riesgo, como lo están viviendo hoy día en Europa, y nosotros lo tenemos a la vuelta de la esquina con el caso brasileño, de que finalmente la política de distorsionar las democracias, de alterar el sentido de lo más básico que le da razón y cuerpo a la comprensión, ¿no?, de la diversidad, y la instalación de los proyectos de ultraderecha se haga una cosa del día a día, ¿no? Que se haga una cosa cotidiana. Finalmente, sobre texto de la tolerancia, terminemos tolerando tanto que al final del día pongamos en propio riesgo lo que le da sentido y razón a los límites de una democracia. Entonces, todos esos elementos, efectivamente, Carlos, están presentes en estos debates. Son de una riqueza impresionante que a nosotros nos ayuda, nos nutre, nos permite, como digo, no solo conocer experiencias, sino que además asumir con mucha más convicción las luchas y batallas que tenemos que dar y entender que en esto no estamos solos. Estas no son batallas que estemos dando unos acá solos, aislados en el mundo, sino que son batallas que está dando todo el sindicalismo a nivel mundial y que tienen las mismas trabas que tenemos nosotros. Las trabas de los medios de comunicación, muchas veces el sesgo de las propias autoridades y de los gobiernos, la incapacidad muchas veces de los partidos de entender la importancia que juega aliarse de manera efectiva y no tratar de cooptar la acción de los movimientos sociales y el movimiento sindical, y con una izquierda en el mundo que, fíjate, lamentablemente también padece las mismas dificultades que vemos nosotros que padece el mundo progresista y la unidad de la oposición que tanto anhelamos. Entonces, creo que eso sin duda que ayuda y permite darle más fuerza a la necesidad de seguir convenciéndonos de que cada día las luchas no solo son más globales, el internacionalismo es una necesidad y una prioridad de la agenda permanente, sino también que es relevante entender que en esto no estamos solos y que esta pelea la estamos dando mucho más a veces de lo que nosotros mismos creemos. Y relevante también es, Bárbara, lo que resolvió, lo que acordó el nuevo Consejo Directivo Nacional Ampliado, o el último Consejo Directivo Nacional Ampliado de la Central, que se realizó, entiendo, el pasado viernes, el pasado fin de semana, no sé cuántos días duró. Sé que hay importantes resoluciones que se han ido ya entregando, fundamentalmente a través de redes sociales. ¿Por qué no nos cuenta un poco de los elementos centrales de lo que se acordó en este Consejo Directivo Nacional Ampliado de la CUT? Bueno, efectivamente, el día 18 de enero tuvimos nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado. Es el primero del año 2019, pero en la práctica es el último que da cierre, ¿no?, al año político 2018. Este Consejo Nacional Ampliado tenía la particularidad de hacer ya el cierre y balance del 2018, de plantearnos los desafíos para el 2019, fechar la convocatoria a paro nacional activo que ya habíamos preacordado, ya se había definido por esta misma instancia, por el Consejo Directivo Nacional Ampliado, que deberíamos hacer un segundo paro nacional activo, que se tenía que hacer en el primer semestre, que el mes potencial tenía que ser el mes de abril, y lo que nos restaba era colocarle fecha, y eso fue lo que hicimos en este Consejo, fue establecer la fecha de esta paralización. Se fechó para el día 11 de abril, es un día jueves, 11 de abril, y que se inaugura, ¿no?, estas acciones, ¿no?, para el en camino, en tránsito hasta ese paro nacional activo. Inician con la definición en este Consejo Directivo Nacional Ampliado el día 18 de enero, con nuestra participación también activa en la Conferencia Nacional de la Coordinadora No Más AFP el día sábado 19, y siguen en el desarrollo de lo que va a ser las iniciativas con en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, donde nosotros como central el día 7 vamos a hacer una actividad propia, un seminario, un trabajo con las dirigentes y dirigentes del país para hablar sobre los desafíos de la violencia en el mundo del trabajo, en el espacio laboral, particularmente la violencia de género, cuestión que además es materia de un convenio que está en debate en la OIT, por lo tanto vamos a tomar ese elemento como uno de los elementos centrales. Eso ya es lo que ha informado nuestra vicepresidenta de la Mujer, Julia Requena, y se dio a conocer ese día en el Consejo Ampliado. Y en todo ese tránsito, la idea es que, bueno, todas nuestras actividades vayan también en el ámbito de la unidad social y política más amplia. Por lo tanto, el día 7 tenemos una actividad propia como CUT, con el sello del mundo de las trabajadoras, en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y nos sumamos con todo a la convocatoria del día 8 de marzo de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, 8M, en torno a esta huelga general, esta acción de movilización importante y sustantiva que se viene desarrollando ya hace un par de años y que esperamos que este 2019 tenga mucha potencia. Y luego de eso ya entramos de lleno a las acciones y actividades y despliegue por el paro nacional activo, la paralización del día 11 de abril, preparatoria también de lo que debiera ser un gran primero de mayo en una amplia unidad social y política de los trabajadores, en primer lugar, el mundo sindical y el mundo de los dirigentes y dirigentes en primer lugar. Pero, por cierto, que como hemos dicho muchas veces, no basta con nosotros, necesitamos que esto sea mucho más amplio y, por lo tanto, también en coordinación con todas y todos, porque en esta pelea y en esta ofensiva del modelo, sin duda que somos todas y todos necesarios, más aún cuando nosotros hemos puesto muy de relieve el debate sobre crecimiento, el tema del empleo, el tema de los salarios, que es una materia que efectivamente golpea y agobia de manera muy dura hoy día al mundo de los trabajadores en general, tanto los que están organizados como los que no lo están. Bárbara, viene sin duda la contrarreforma laboral, ya es un hecho que se va a ir contratando en el Parlamento. ¿Cómo visualiza usted las relaciones políticas que está estableciendo la central con el mundo político, fundamentalmente, imagino, de oposición, pero también con todos, supongo, los que quieran escuchar a la central los planteamientos? Bueno, nosotros participamos justo en el marco de nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado. También estuvimos en paralelo participando de un evento, ¿no?, desarrollado por la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, una iniciativa que estuvo a cargo, ¿no?, que fue una idea del ex director de la OIT, Juan Somadía, y que permitió, ¿no?, que en Santiago de Chile se reunieran distintos dirigentes, miembros y presidentes de tanto los comités de administración como de otras instancias de la OIT, precisamente como para ya darle el vamos a esta incorporación de Chile al Consejo de Administración, ¿no?, que se va a hacer efectiva ya durante este primer semestre. En ese evento nosotros estuvimos participando en un panel con el presidente de la CPC, estuvo también el subsecretario del Trabajo, Fernando Arad, y nosotros planteábamos con mucha claridad a los participantes, a los dirigentes de los distintos países, que nosotros siempre íbamos a estar disponibles al diálogo y que nosotros nunca vamos a cerrar las puertas a dialogar. Lo que sí nosotros hemos señalado es que nosotros no podemos sentarnos a dialogar sobre desafíos del futuro del trabajo cuando eso tiene como piso, ¿no?, como base fundamental, la pérdida de derechos de los trabajadores y la precarización del empleo. Eso para nosotros es un mínimo, ¿no? Nosotros no podemos sentarnos a dialogar con una autoridad si lo que va a buscar es relativizar estos derechos. Y lamentablemente, Carlos, tal como lo hemos planteado en otras iniciativas y tal como lo planteábamos en el programa de la semana pasada, si uno revisa los detalles que se han conocido de los informes, tanto de las comisiones sindicales como de los comités técnicos y de la propia mesa de la CPC, estamos hablando de iniciativas que muy poco tienen que ver con hacernos cargo de los desafíos del futuro del trabajo, pensando en poner a los trabajadores y las trabajadoras o a las personas en el centro del debate. Y tengo la impresión de que mientras eso no lo podamos resolver a nivel nacional, va a ser difícil que avancemos. Sin embargo, nosotros hemos dicho, eso no quiere decir que nosotros no seamos capaces de levantarnos frente a aquello y no solamente movilizarnos, que es lo que vamos a hacer en el marco del paro nacional activo del 11 de abril, sino que también proponerle a la oposición no solo rechazar iniciativas que sean atentatorias contra los derechos que hemos logrado recuperar los trabajadores y las trabajadoras, sino que también incluso desafiarnos, Carlos, a poder avanzar en la construcción de proyectos de ley alternativos. Yo tengo la impresión de que no nos basta hoy día solamente con pedirle a la oposición o juntarnos con los partidos de oposición y solicitarles que rechacen un proyecto. Yo creo que eso está bien, es necesario. Y es muy esperanzador para nosotros lo que en algún minuto se anunció respecto de que habría un amplio acuerdo con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con el mundo progresista, el Partido Progresista, con la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y los radicales, de no aprobar la idea de legislar el proyecto sobre admisión justa, ¿no? Este nuevo proyecto que vuelve a poner en el centro la competencia entre nuestros niños y pone en el centro el debate de la selección. Entonces, cuando uno ve que esas posibilidades existen, uno dice, bueno, estamos avanzando en buen camino, hay un proceso que es esperanzador, pero es evidente que eso no lo hace todo. Uno no puede pretender que la unidad de la oposición sea solo contestataria, no puede ser solo reactiva, no puede ser solo para decirle a un gobierno, miren, no quiero su proyecto. También nosotros hoy día tenemos que desafiarnos y estar disponibles a sentarnos para proponer proyectos de ley. En el caso del debate de pensiones, a nuestro entender, está bastante avanzado el terreno, porque hay una propuesta que es sobre la cual al menos nosotros nos estamos colocando detrás, que es la propuesta de la coordinadora Nomás SP. El propio Luis Mesina lo ha señalado en distintos espacios. La propuesta no es un dogma. Siempre podrá tener correcciones, podrá tener aportes. Pero hoy día, en el caso al menos nuestro, lo que hemos analizado nosotros como CUT, no tiene mucho sentido que estemos buscando otras propuestas, cuando es mejor ponernos detrás de un esfuerzo y a partir de eso construir, porque es la manera más rápida. En el caso del debate de un proyecto o un eventual proyecto de reforma laboral que podría estar ingresando dentro de los próximos días, ¿no?, antes de que se cierre el año legislativo en enero, lo que nosotros esperamos es poder avanzar hacia el mismo ejercicio, poder establecer una política, un proyecto de ley que sí se haga cargo de los verdaderos desafíos del mundo del trabajo, que aborde materias que tengan que ver con proempleo, que aborde desafíos en materia de reconversión laboral y no solo capacitación, y que por lo tanto eso nos permita ya no solo hacer un esfuerzo de unificación para rechazar una iniciativa de ley, sino que también y por sobre todas las cosas nos permita aquello poder avanzar con otras temáticas. En el marco del Consejo Directivo Nacional Ampliado pudo también exponer la diputada Camila Vallejo, ¿no?, sobre el proyecto 40 horas y este frente de trabajadores que está apoyando y respaldando la iniciativa. Bueno, hoy día si vamos a hablar de nuevos desafíos del mundo del trabajo del futuro, de cómo enfrentamos el avance de las nuevas tecnologías, debatir sobre jornada laboral es algo que claramente tiene mucho sentido. Por lo tanto, hoy día hay espacio para que propuestas que hasta ahora quizás no han tenido o no se les ha dado la relevancia que pudieran tener en el marco de un debate más global, hoy día puedan adquirirla, y yo esperaría que en torno a eso efectivamente lográramos unidad y convergencia. Por cierto que nosotros nos vamos a reunir con todas las bancadas parlamentarias y estaremos dispuestos también a expresarle a los parlamentarios del mundo de derecha, ¿no?, del gobierno, cuál es nuestro planteamiento y por qué creemos que hoy día el debate no es sobre derechos colectivos o si tenemos que tener o no tenemos que tener derecho a huelga, sino que sobre otro tipo de materias más contundentes como mejores políticas pro empleo, y por lo tanto estamos disponibles a aquello. Yo tengo la impresión de que lamentablemente hasta ahora más bien la falta de disposición al diálogo no ha estado en nosotros, ha estado principalmente radicada en el gobierno, que más bien hace diálogos que son testimoniales, ¿no?, que te reúne para que tú le des el vamos y le des la venia a lo que ellos quieren proponer, pero no para que sea un diálogo efectivo. Y si queremos revertir eso, efectivamente nosotros tenemos que pasar a la ofensiva en un estadio superior, convocándonos todas y todos a la movilización, pidiéndole también a los partidos que se sumen a este esfuerzo movilizador para que también vean y hagan eco de algo que sus propias bases militantes les señalan en los territorios, porque nosotros en el paro del 8 de noviembre vimos a muchos militantes de partido trabajando codo a codo con nosotros en la difusión del evento. Por lo tanto, el llamado es también a sumarse a la movilización, pero también, como decía, a que ante eventuales retrocesos que puedan contenerse en proyectos de ley como los que el gobierno pretende presentar, el debate no sea solo rechazar, que es algo que nosotros vamos a solicitar sin duda, sino que además nos desafiemos a sentarnos a trabajar en proyectos de ley alternativos, de tal manera que también podamos decirle al gobierno, mire, nosotros no solo no queremos esto, sino que además esto es nuestra propuesta para enfrentar los verdaderos desafíos del mundo del trabajo. Bárbara, cuando el mundo sindical vive, o el mundo laboral, defendido por los sindicatos, vive tan preocupado por el tema de la precarización, por el desempleo, por el búsqueda de un empleo estable, ¿hay agua en la piscina, como se dice vulgarmente, para temas que tienen que ver con la calidad de vida de los trabajadores, como es un proyecto del que está planteando Camila Vallejo y entiendo apoyada por un grupo transversal de diputados de las 40 horas? ¿Se puede, en este contexto de lucha sindical por evitar esto que le decía, la precarización, la falta de trabajo, el que se pueda negociar colectivamente con una cancha equiparada, hay espacio para estos temas que tienen que ver con la calidad de vida de quienes finalmente hacemos este país, pero las personas, los ciudadanos, los trabajadores, las trabajadoras? Yo tengo la impresión de que sí. Si uno revisa el informe, ¿no?, tanto el resumen ejecutivo como el informe que se dio a conocer el día martes, ¿no?, el 22 de enero, si no me equivoco, por parte de la OIT, que da el vamos al centenario, ¿no?, sobre el futuro del trabajo, y uno ve un documento que plantea de inicio a fin, en sus 88 páginas, no, bueno, son un poquito menos de texto, pero en el global de su documento, plantea de inicio a fin que cualquier manera de enfrentar el desafío del futuro del trabajo pasa por poner en el centro a las personas, y entiende que eso va de la mano con el respeto y resguardo al medio ambiente y con ideas innovadoras como, por ejemplo, reducir la jornada de trabajo con tal de avanzar en mejor calidad de vida y, por lo tanto, más y mejor bienestar, y que entonces el fruto del desarrollo tecnológico no solo lo vivan quienes lo pueden comprar porque tienen acceso económico, o quienes lo pueden tener porque tienen el acceso político, el poder político para ello. Cuando uno mira ese sello, que es lo que plantea este informe, que además es un informe que no fue escrito por sindicalistas, es un informe colegiado entre empleadores, trabajadores y gobierno, uno dice, tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que si los legisladores nacionales y el gobierno de Chile, que va a ser parte del Consejo de Administración de la OIT a partir de este año, lee ese informe, se va a dar cuenta de que el debate que hemos planteado la Central Unitaria de Trabajadores por años no es un debate del pasado. No es un debate de las catacumbas. A mí me sorprende escuchar al gobierno decir permanentemente que tenemos que hablar del futuro cuando pone solo temas del pasado. Me sorprende tener que escuchar a un ministro del Trabajo y a un presidente de la CPC decir que tenemos un código del trabajo obsoleto y que tenemos que modernizarlo, cuando en realidad, si uno mira, las propuestas que hoy día se están trabajando en el mundo tienen como sello principal la defensa de la dignidad del trabajo, de su tiempo, del tiempo para descansar, para compartir en familia, del mayor salario, de pensar en un ingreso mínimo universal. O sea, eso que para ojos de nuestros gobiernos, o el gobierno que tenemos hoy día, como el gobierno de Sebastián Piñera, eso que para ojos de su ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y para el presidente de la CPC, Alfonso Suet, es un debate tan de pasado, resulta que está en la agenda del debate mundial de la OIT, una organización que cumple 100 años. La única tripartita en materia de organizaciones de Naciones Unidas y de las más antiguas. Entonces, yo pienso, Carlos, que si uno abriera un poquito los ojos, se daría cuenta de que ese debate, el debate sobre la reducción de la jornada laboral, tenemos incluso países hoy día que están discutiendo el llevar la jornada a 36 horas sin rebaja de sueldo, países en Europa. Entonces, si uno mira y uno dice, bueno, ¿quién es el atrasado de los debates? ¿El mundo? ¿El mundo está discutiendo cosas de la época de la Guerra Fría? ¿O somos nosotros los que no nos queremos sacar la venda de los ojos y queremos seguir insistiendo en un discurso demagógico, sobreideologizado, y que en el mundo entero se reirían en la cara de que nos escucharan? Yo tengo la impresión de que nosotros estamos en lo correcto, que la iniciativa de la diputada Camila Vallejo respecto a las 40 horas es el camino correcto. Por eso nuestro Consejo Directivo Nacional ampliado el 18 de enero lo ratificó, su compromiso, su trabajo, su disposición a empujar este proyecto. Es por eso que nosotros dijimos, mira, no nos podemos solo movilizar por el derecho al trabajo, tenemos que movilizarnos por las políticas pro empleo, por el derecho al salario digno, por el derecho a la protección social, por un Estado más fuerte y por mejores políticas de reconversión. Es decir, abordarlo todo. Esto no es una única manera de explicar cómo vamos a avanzar hacia un desarrollo más justo, con mayor justicia social, más equitativo. Eso va a ser una construcción donde todas y todos tenemos que contribuir. Y esto no se trata de poner a los buenos y a los malos por un lado, ¿no? No se trata de hacer falsas distorsiones de la realidad, ni decir, mire, aquí estamos los buenos, los empresarios son los malos. Se trata de decir, oye, debatamos en serio, po. Debatamos en serio. No nos creemos tan desarrollados, no nos creemos tan OCDE. Entonces debatamos a nivel OCDE, pues debatamos a nivel de lo que están debatiendo los países en el mundo. Y los países en el mundo ya no están debatiendo de cómo pueden ganar más a costa de los trabajadores. Eso ya no es el debate. Es el debate que quieren los gobiernos ultraderechistas. Es el debate que quiere Bolsonaro, que terminó con el Tribunal Laboral porque dijo que los trabajadores tenían muchos derechos, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir en el resto de los países cuando llega la ultraderecha y llega el fascismo. ¿Estamos arriesgándonos a eso? Sí. ¿Ese es un riesgo y un peligro? Sí. ¿Pero lo podemos enfrentar? Sin duda que lo podemos enfrentar. El tema es que nos saquemos la careta y que empecemos a hablar en serio. Y que empecemos a decir, mire, no me vengan a mí a decir que el debate sobre la igualdad remuneracional entre hombres y mujeres es un debate que se impide porque el código del trabajo que tenemos es obsoleto. Eso es mentira. Entonces, empecemos a hablar en serio. Y yo creo que si nos atrevemos a eso alguna vez en nuestro país, que yo creo que harta falta nos hace, vamos a poder entonces hablar de estas cosas así, con cordura, con prudencia. Nadie está diciendo que esto va a ser de la noche a la mañana. pero simplemente estamos diciendo, abramos los ojos y abrámonos al debate del mundo. El debate en el mundo no es el que estamos haciendo en Chile, ni el que nos pretenden imponer el gobierno de la derecha, ni el que pretende imponer la CPC. Son otro tipo de debate. Bárbara, nos pilló el tiempo, pero tengo acá sobre mi mesa de trabajo una pauta para este viernes 25 de enero, a las 11 de la mañana, 10 horas dice inicio de la actividad, 11 horas punto de prensa, donde la presidenta de la Central Unitaria, Bárbara Figueroa, y el secretario general, Norberto Díaz, invitan al lanzamiento de la plataforma web para la transparencia de la Central Unitaria de Trabajadores, que se realizará en conjunto con la firma de un convenio con el Consejo para la Transparencia, el CPLT. Participarán distintas autoridades de gobierno, empresariales, sindicales y de la OIT, y es justamente ya en Vitacura, en dependencias de la Organización Internacional del Trabajo. En dos minutos, la próxima semana lo desarrollaremos. ¿Qué consistirá esto, que pareciera ser un tema muy importante en estos tiempos, que también la gente pide transparencia en todos los ámbitos? Bueno, nosotros, como decimos que queremos ponernos pantalones largos al debate, no queremos hacerlo solicitándolo a la vereda al frente. Creemos que tenemos que partir por nosotros. O sea, cuando nosotros decimos, mira, tenemos que desafiarnos no solo a rechazar malos proyectos, sino que a construir proyectos de ley que estén atingentes a las necesidades de los trabajadores, cuando decimos que hay que avanzar en una lucha de los derechos sindicales globalizada, también tenemos que ser capaces de decir, bueno, eso también nos exige a nosotros, en nuestra vida interna y en nuestra vida orgánica, más. ¿Ah? No podemos contentarnos con lo que tenemos. Y hoy, una de las materias que se le exige, de las que se demanda un alto estándar a toda organización social, más aún con los hechos de corrupción y lo que hemos conocido en instituciones como Carabineros y otros, es precisamente a los actores sociales poder dar cuenta de qué es lo que son, cómo viven, de qué manera se sostienen. Y ese es el desafío al que nos hemos abocado en este periodo desde la vicepresidencia de organización, en conjunto con la FIEL. Se ha hecho un trabajo muy bonito, de mucha dedicación, para construir una plataforma web que dé cuenta de qué es la Central Unitaria de Trabajadores, quiénes son parte de la Central Unitaria de Trabajadores, y también va a tener un mecanismo de, eso es un mecanismo más interno, ¿no? Tendremos, y eso es lo que estamos trabajando precisamente con el Consejo para la Transparencia, de qué manera tenemos que ir haciendo un proceso donde hoy día damos el vamos a esta plataforma, donde hoy día cualquiera va a poder ingresar, conocer qué organizaciones son parte de la CUT, a qué organizaciones estamos afiliadas, ¿no? ¿Cuál es la cotización que tienen que pagar los trabajadores para afiliarse a la central? Y con el tiempo la idea es ir perfeccionando esta plataforma de tal manera que también luego nosotros podamos dar cuenta ahí de los gastos, de los ingresos. Vamos a tener, por cierto, desde ya un control financiero de tal manera que las organizaciones van a poder tener acceso, ¿no?, con una clave a la realidad de su organización y saber en qué estado están de pago o no de cotizaciones, cuándo fue la última vez que pagaron, y eso también lo van a poder conocer los afiliados, si así lo estiman las organizaciones. Por lo tanto, va a permitirnos a todos desafiarnos a más y mejores rigor en la transparencia, más y mejor información para nuestras organizaciones, haciéndonos cargo precisamente de que hoy día, si nosotros queremos ser más incidentes en el debate nacional, tenemos que también estar disponibles a someternos al más alto estándar de revisión pública. Por lo tanto, nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos de poder dar a conocer. Esto ya lo hicimos público en el marco del Consejo Directivo Nacional Ampliado. Ahí se aprobó esta iniciativa y, por lo tanto, por eso la podemos dar a conocer ahora el 25. Y yo quiero agradecer especialmente al presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, que tuvo la tremenda disposición de trabajar con nosotros, de poder conocer el sistema, de poder hacernos sugerencias y de tener la disposición a firmar este convenio para poder hacer un trabajo que se proyecta ya en el largo plazo, es decir, que parte con esta iniciativa, pero que la idea es que cada vez nos permita ir a todos poniéndonos más al día en lo que significa ser un actor social con responsabilidad, con transparencia ante la ciudadanía, y que por lo tanto también eso despeje algunos de los debates que a algunos interesadamente les interesa instalar en nuestro país, ¿no? Entonces, ante la pregunta que, bueno, ¿y la CUT? ¿Y dónde está la CUT? ¿Y qué es la CUT? Bueno, ahí van a poder conocer muchos de ustedes hoy día esa información sin ningún problema y en la perspectiva de seguir perfeccionando ese instrumento. Así que estamos muy contentos de esa iniciativa, esperamos que la Radio Nuevo Mundo nos pueda acompañar, que ojalá todas y todos los trabajadores y todos los que estén interesados en poder conocer esta iniciativa puedan acompañarnos, luego puedan meterse a la página web, conocer la plataforma y hacer sugerencias. Por cierto, se trata de eso, ¿no? Acá no tenemos ningún temor, no hay nada que esconder. Es importante que la gente sepa qué es y cómo se compone su organización y por lo tanto también que pueda ir conociendo más y mejores elementos de nuestra vida interna, porque además ese ha sido un mandato de las propias bases sindicales y yo creo que en eso nosotros no tenemos que tener ningún temor a hacerlo. Lo importante es hacerlo bien, es hacerlo como lo estamos haciendo, con responsabilidad, de manera seria, con cuidado. Podemos cometer errores, pero tratando de hacerlo siempre de la manera más impecable, porque esto no es el populismo solamente de que ya lo vamos a hacer, no. Esto es un camino, también pensando, Carlos, en el desafío que tenemos de la elección universal. Este debería ser un instrumento que nos permita también dar garantías y plena transparencia para construir ese proceso. Por lo tanto, yo diría que hoy día nos ponemos al día en una deuda que teníamos como CUT, ¿no? Que es no solo tener un alto nivel y una alta capacidad de desarrollo de la política sindical, sino que también un alto estándar en materia de vida orgánica, que yo creo que también es algo hoy día muy valioso y que al menos a mí me llena de orgullo porque me tocó vivir muy en carne propia y lo asumí siempre como parte de las críticas principales de lo vivido el año 2016, que uno de los déficits grandes era que no había puesto atención, no había puesto un ojo crítico y atento a lo que era nuestra vida orgánica. Y hoy día puedo decir con mucho orgullo que tenemos un colectivo de trabajo, un ejecutivo de la central que eso lo ha entendido como un sentido muy prioritario y nos permite hacer esta presentación el día 25. Bárbara Figueroa, muchas gracias por esta conversación de cada día jueves y nos quedará el próximo para que podamos redondear lo que ha sido este año político, sindical, laboral y económico en la conversación con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a ti, Carlos, y que tengan todos una muy buena semana y un muy buen jueves. Y ustedes sigan en la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.